un atraco en el supermercado, viene la policía y hay un muerto, ¿no? Con un tiro exactamente ahí en el que te conté, en el ano. Tiraron al piso. ¡Un testigo! ¡Mira, hizo un testigo! Ajá, señor, ¿cómo se llama? Soy Oliveres de Santos Mercedes Rales. Ajá. ¿Qué vio usted? Mare, el atracador vino, un negrito, ese chiquito, ¿no? Y entonces vino, amenazó a todo el mundo. Esta gente se salió, la gente dependiendo de la tienda. Pero este señor se paró y fue a tratar de evitar atraco y este le metió un tiro en el culo. Un momentico. ¿Dónde le pegó el tiro? ¡A un culo! ¿No está viendo ahí? ¡Mere sangre! Ok, mire, usted va a tener que declarar esto, pero yo no puedo poner eso ahí en la declaración. ¿Qué va a poner? No, bueno, pues, se le va a llamar a declarar, pero yo voy a poner que el tiro fue en el recto. ¿Cómo? En el recto. O sea, pero se lo dio por el culo. Sí, pero no se puede decir así. Bueno, está bien. Lo llevan para la comisaría y le ponen entre la gente ahí. Mire, aquí está el testigo del atraco. Ajá, ese negrito que está ahí fue, eso fue. Pero diga cómo sucedieron los hechos. Bueno, mira, el negrito entró a ese chiquito con una pistola en la mano. Estaban los dependientes de la tienda de supermercado. Y atrás estaba este señor que trató de evitar el atraco. Y cuando trató de evitar el atraco, este tipo agarró la pistola y le metió un tiro en el... Mira, policía, ¿cómo se llamaba el culo del tipo este que estaba ahí?